Este tema exclusivo acústico para la radio FM Emoción 93.7, para el amigo Hugo, para toda la gente ahí. Esto se llama No Me Digas Pirata y dice más o menos así: todos los días paso por tu casa, voy directo hacia el trabajo, y en una yo me encontré con tu germu regando. Me dijo: hola, ¿qué tal? ¿Quieres pasar un rato? Vamos para la piecita, total, mi macho está trabajando. Y no me digas más pirata, si la que te da la cacha es la zorra de tu mujer. Y no me digas más pirata, si la que no cierra la pata es la puta de tu mujer. Todos los días paso por tu casa, voy directo hacia el trabajo, y en una yo me encontré con tu germu regando. Me dijo: hola, ¿qué tal? ¿Quieres pasar un rato? Vamos para la piecita, total, mi macho está trabajando. Y no me digas más pirata, si la que te da la cacha es la zorra de tu mujer. Y no me digas más pirata, si la que no cierra las patas es la puta de tu mujer.